hacer para que vuelvas a mi lado otra vez? Siempre cuando te veo me ignoras, creo que moriré sin tu amor. Yo nunca te engañé, mi amor, ni jamás lo he pensado. ¿Será que otro te impactó y de mí te has cansado? Oh no. Y de mí te has cansado.